Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. Personas nefastas como el vampiro de Düsseldorf. Violó mujeres, mató niños, bebió su sangre. Mejor no hubiera salido del útero. El carnicero de Milwaukee mató a 17. Practicó el canibalismo, mierda de persona para el retrete. Mató a 30 mujeres, las violó, era Ted Bundy. 40 desaparecidas, USA tembló, nada cómico como Bugs Bunny. Un genocida que torturó llamado Hideki Toyo. Impulsó la guerra de China contra Japón, se abrió el dojo. Un tratador de esclavos llamado Leopoldo. Explota a congoleños y mata a muchos, horrible fondo. ¿Y qué te voy a decir de Adolf Hitler? Un hijo de puta que con palabras hizo líder. Asesina en serie llamada Allen Wurlus. Mata a 7 hombres, inyección letal. Por maldad en bonus, 25 millones de personas mató Stalin. Hubo represión en la URSS, hambruna, sus enemigos como Sparrow. Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. También hay buenos como Mahatma Gandhi. Resistió, liberó la India de los británicos. Sufrió pero fue hábil. Los Dalai Lama buscan paz, sirven a la humanidad. Se entregaron a Buda, religión con mucha espiritualidad. El gran Martin Luther King, que buscó igualdad entre razas. Se les recordará como un buen hombre, quiso igualar la balanza. Los gladiadores que se batían en la arena, esclavizados por un sistema de pena. Los espartanos, templarios o vikingos, ninjas, samuráis, guerreros aztecas o pretorianos. Eran hombres de honor en épocas distantes. Podían perder la vida en pocos instantes. Recuerdos y hacen en la mente colectiva de la bondad o crueldad. Historia viva, el planeta es una mezcla de mugre y rosas. Sangre seca la tierra, nacimientos y fosas. Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. Los mayores personajes de la historia se almacenarán dentro de la memoria. Para bien como mal dejaron actuaciones notorias. Malos y buenos mezclados causaron alegriofobia. Son personajes los más trascendentes a nivel internacional, tanto malos como buenos. Estos Edfis, Edfis, Edfis. Yo, 2020, 2020. En Azazel se cierra el telón. Un repaso a la historia más buena y también más sanguinaria de la humanidad. Yeah.